trayendo a mi vida eso tan hermoso que se llama amor. Y yo como un tonto no supe quererte, pensé que tú eras tan solo una más. Perdón, si es que te hice mal. Perdón, si es que te mentí. Perdón, si es que te ofendí. Perdóname si no te supe amar. Aquellas que alguna vez nos supimos amar. Llegaste un día trayendo a mi vida eso tan hermoso que se llama amor. Y yo como un tonto no supe quererte, pensé que tú eras tan solo una más. Perdón, si es que te hice mal. Perdón, si es que te mentí. Perdón, si es que te ofendí. Perdóname si no te supe amar. Perdón, si es que te hice mal. Perdón.